Bueno, Garasi, ¿a quién tienes al otro lado del teléfono, como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy? Pues sí, Xavi, tenemos a Ángel Lag. Él es miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca y nos viene a hablar sobre las iniciativas que están emprendiendo desde esta plataforma. Y antes de entrar a hablar sobre estas iniciativas, lo primero, saludarle. Egunon, Ángel. Egunon, buenos días. Muy buenas. Bueno, Ángel, la recuperación de dos viviendas de Camineros ha sido una movilización llamativa que ha sido precedida por otras. En Berriozar se producía en el mes de mayo un realojo de una familia desahuciada. A nosotros nos gustaría preguntaros cuál es la diferencia entre ocupación y realojo o recuperación. Sí, bueno, nosotros la ocupación típica era la que hemos conocido siempre, los ocupas. De gente ocupa, que pues era un poco entrar sin más en la pata a la puerta, lo que sea, y ocupar una vivienda y ponerte a vivir allí. Nosotros lo llamamos la obra social de las PAS, de las plataformas de afectados por las hipotecas, y es, lo que hacemos es un acto público, como hicimos una rueda de prensa, dando a conocer pues un poco pues la existencia, bueno, de gente con necesidad de vivienda y a su vez la existencia de viviendas vacías, en este caso eran del Gobierno de Navarra, o sea, sé, de todos nosotros y nosotras, y bueno, hicimos una rueda de prensa, enseñamos las viviendas como estaban, viviendo palomas y ratas y tal, ahí en la calle Nicasio Landa número 4, y bueno, pues enseñamos las dos viviendas como estaban y dijimos que íbamos a recuperarlas, o sea, a volverlas a poner en uso para la gente necesitada, que es para lo que tienen que ser las viviendas, sobre todo siendo públicas del Gobierno de Navarra o de entidades financieras o promotoras, ¿no? Que son para que se usen por la gente que lo necesita y según los ingresos, en función de sus ingresos. Ángel, ¿ya ha sido realojada alguna familia en estas viviendas? Sí, hay dos familias alojadas. Eran dos pisos en el primero y en el tercero, y ya están dos familias alojadas y viviendo ya. Hubo que al principio, evidentemente, pues fue una recuperación simbólica y, bueno, no sé cómo deciros, pues no se podía vivir allí, evidentemente. Entonces hubo que rehabilitar de alguna manera esas dos viviendas. Uh-huh. Y, bueno, pues para eso se contó con un montón de gente voluntaria. Bueno, a voluntario hablo, gente sin cobrar y sin nada, pues que ha estado trabajando más de 70 personas, entre, bueno, tanto personas afectadas que no iban a vivir allí, pero que están afectadas por las hipotecas, como ya sabéis que somos grupos asamblearios que trabajamos en régimen, como si fuera de autoayuda, pues han estado colaborando, pues eso, cerca de 70 personas, pues cada uno aportando lo que sabía, pues uno es primero limpieza, y desescombro y, bueno, pues un poco quitando las cocinas económicas que había o váteres que estaban súper viejos y súper mal, tuberías que había con desagües con cámaras de bici, porque no había, bueno, pues eso, unas viviendas que hacía más de 15 años que no se utilizaban, pues eso, no sé. Y al final ya se ha logrado rehabilitar de alguna manera medianamente bien esas viviendas para que fueran habitables y ya están viviendo allí dos familias. Ajá. Llama la atención, Ángel, que haya viviendas vacías y gente en la calle, ¿no? Esto es una contradicción, no sé cómo valoráis este tema. Bueno, de hecho, uno de vuestros eslóganes es ni casa sin gente, ni gente sin casa, ¿no? Efectivamente, sí, ese es el eslogan, uno de los eslóganes que tenemos. Y es que, más que llamar la atención, yo creo que es humanamente es inmoral e injusto. Y yo creo que, o sea, no hay derecho a que gente que está viviendo debajo de los puentes o que está viviendo en casetas, que sabemos, porque cuando hicimos la recuperación de esas dos viviendas en San Jorge, en San Dulcelay, vino gente que estaba viviendo y que están viviendo en casetas de aperos de labranza al lado del río, del río Arga, o sea que, y vinieron a donde nosotros, a las reuniones que teníamos, bueno, y a las asambleas que hacíamos ahí en San Jorge, en San Dulcelay, y nos comentaban pues que estaban viviendo así, y entonces les dijimos que se pusieran en contacto con las plataformas, que bueno, pues tenemos una lista de gente que necesita vivienda, se la hemos presentado a la concejala de lo social del Ayuntamiento de Pamplona, una lista de personas con necesidades de vivienda, porque también el Ayuntamiento de Pamplona tiene un montón de viviendas vacías en la Rochapea y en otros sitios, y creemos que no hay derecho que desde las instituciones públicas no se dé salida a esas viviendas, se prefieran tener vacías en vez de alquilarlas a personas con necesidades, ¿no? Ángel, con la acción de Camineros en concreto en San Dulcelay, ¿esperabais que se produjese una reunión con el consejero Zarraluki? ¿Os habéis reunido ya? Sí, bueno, no, más que a petición nuestra, claro, porque él cuando se enteró, bueno, de hecho, nosotros a la mañana hicimos la rueda de prensa enseñando esas dos viviendas y mandamos inmediatamente un escrito al gobierno de Navarra informando de la acción, de solicitándole una reunión para desde las plataformas y diciendo un poco pues que estábamos dispuestos a que hicieran un contrato de alquiler con esas familias necesitadas y tal, ¿no? Y nos enteramos por la prensa de que, bueno, decían que era más o menos una especie de propaganda de las plataformas o incluso de hablaba a nivel de algunas personas y que, bueno, pues que él estaba dispuesto a reunirse con las plataformas. Entonces, eso creo que lo comentó en el gobierno de Navarra, bueno, en una comparecencia en el Parlamento, o también cuando cedió cuatro viviendas en arrendamiento al grupo de Axis, entonces dijo pues eso, ¿no? Que estaba dispuesto a reunirse con nosotros. Esperamos, bueno, le seguíamos mandando escritos al gobierno de Navarra, a su dirección de consejero de fomento, le seguíamos mandando escritos, incluso mandándole con los gastos que nos estaban costando los materiales y tal. Los materiales, la mayoría de ellos eran todos donados por la gente, ¿eh? Pero bueno, entonces los gastos, los pequeños gastos que íbamos teniendo de compras y tal, se los mandábamos en una lista, los gastos semanales que teníamos en la rehabilitación de esa vivienda, más que nada como en plan simbólico, ¿no? Pero bueno, pues al final tuvimos que solicitar nosotros una reunión con el consejero señor Zarraluki y bueno, y por fin nos llamó para tener una reunión y estuvimos reunidos con él ya, y el 15, creo que fue el 15 de diciembre, y pues eso, desde el 6 hasta el 15, pues sin recibirnos. Y bueno, pues ya esta semana pasada, como nos gusta decir la verdad, pues esta semana pasada se han puesto en contacto con nosotros, con las plataformas, desde el Departamento de Vivienda. Bueno, el Servicio de Vivienda se ha puesto en contacto con nosotros, que quiere tener una reunión para explicarnos un poco los pasos que se supone que van a dar o que están dando con las peticiones por escrito que les presentamos nosotros, ¿no? Y estamos a la espera pues de juntarnos esta semana o la semana que viene con ellos, no, el consejero ya no, pero bueno, pues con miembros del departamento. Aquí en Berriozar, justamente, el gobierno de Nafarroa cedía dos viviendas. ¿Tú crees, Ángel, que esto es suficiente? Bueno, cedía, pero tiene que pagar el ayuntamiento 180 euros por cada vivienda. De alguna manera, bueno, vamos a ver, yo creo que han sido cuatro viviendas, dos para el servicio, los servicios sociales de base para casos de emergencia habitacional, y otras dos viviendas un poco pues viviendas de alquiler como de gente en tránsito también, o que no sean duraderas, ¿no? Que no sea un alquiler normal y corriente de 3 o 5 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dos viviendas son dos viviendas. De todas maneras ya tienen en los servicios sociales ya tienen una lista de personas que estarían, bueno, de familias, de unidades familiares que estarían con necesidad de entrar en esas viviendas. Y evidentemente, cuantas más haya a disposición, esto lo ha puesto Nasubinsa, el gobierno de Navarra, a través de Nasubinsa, a disposición del ayuntamiento, ¿no? Entonces, cuantas más viviendas ponga a disposición Nasubinsa para que las gestione el ayuntamiento, nos parece que puede ser más cercano, un servicio más cercano desde el ayuntamiento, porque el ayuntamiento como tal no tiene viviendas, ¿no? Solamente tiene, pues eso. Entonces, nos parece que cuantas más haya, mejor, pero sí que tiene que pagar a Nasubinsa una cantidad por cada vivienda. Ángel, antes también hablabas de apoyo de personas voluntarias en la rehabilitación de esas viviendas y también de apoyos de personas cuando se produce este tipo de acciones. Una de las acciones, de los apoyos más vistosos, por llamarlo de alguna manera, ha sido el del cantante, el mítico cantante Drogas, que realizó un concierto en apoyo a la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Realmente este tipo de apoyos son suficientes o reivindicáis más implicación por parte de la ciudadanía? Yo creo que las plataformas, quizá por nuestra propia, por nuestro propio funcionamiento, que somos asamblearios, que no miramos ni ideologías, ni razas, ni credos, ni nada de nada, sino simplemente apoyamos a personas con necesidades de vivienda, porque es un derecho fundamental, como el derecho a la vivienda, como el derecho al trabajo, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Pues yo creo que nosotros, las plataformas, tenemos, estamos bien vistas por la mayoría inmensa de la gente, salvo evidentemente por los que las promotoras y gente así. Y bueno, los bancos yo creo que también ya nos miran con otra cara, pero desde luego no somos sus amigos, ¿eh? Y yo creo que sí tenemos apoyo suficiente. Lo que pasa es que, como todo, pues con el tiempo, pues las cosas se van enfriando, ¿no? Pero sí que la verdad es que hemos tenido una respuesta muy grande de mucha gente que ha llevado, pues incluso muebles, si necesitábamos, pues calderas de estas de gas, para calentadores de gas para las viviendas, o necesitábamos cualquier otra cosa, o un, desde, pues ya te digo, colchones, muebles, utensilios de cocina, de lo que sea, pues ha habido mucha solidaridad y desde luego ya al final les hemos tenido que decir que no traigan más, porque ya no necesitábamos, y se lo hemos dado lo que sobraba a los traperos de Maús, ¿no? Porque ellos también han colaborado con nosotros dándonos cosas que necesitábamos, ¿no? Y luego, pues, mucha gente voluntaria aportando lo que podía, ¿no? Pues, aparte de estas dos familias que han estado con todos sus amigos y familiares trabajando en la recuperación y la rehabilitación de estas viviendas, ha trabajado voluntariamente muchísima gente, pues, cada uno aportando lo que sabía. Así, fontaneros, electricistas, pintores, albañiles, incluso, pues, algún aparejador o arquitecto voluntariamente también ha ido ahí a ver un poco el tema de instalaciones, etcétera, ¿no? O sea que sí que hemos tenido. Y luego, como tú bien dices, hubo un concierto del Drogas y su grupo, pues que, bueno, Villarreal creo que se llama, ¿no? Sí. Que estuvo haciendo un concierto en apoyo a las plataformas y a la recuperación. Le llamamos obra social al bloque Sanducelay, ¿no? A las dos viviendas recuperadas. Entonces estuvo dando un concierto de apoyo ahí en San Jorge y, bueno, pues fue muchísima gente. Pues hicimos ahí luego un pequeño lunch, pues cada uno llevaba un poco, pues uno llevaba chistorras, otro llevaba frutos secos o lo que sea, y bueno, pues gente voluntaria iba llevando cositas y entre todos pues compartimos música y bueno, pues algo de picoteo, y hubo una fiesta interesante. No nos hizo muy buen tiempo, pero bueno, hubo una fiesta muy bonita y la verdad es que se agradecen estas ayudas y estas colaboraciones desinteresadas y además inmediatas, sobre todo del Drogas, vamos, y de su grupo, que estuvo tocando con el grupo, y de mucha más gente que está también apoyándonos, pues tanto a nivel de fotógrafos, gente de prensa, bueno, pues mucha gente que ha aportado cada uno lo que ha podido, ¿eh? Bueno, pues estupendo este apoyo y decías también que las cosas se pueden ir enfriando y de alguna manera con la nueva ley de seguridad ciudadana, no sé cómo va a afectar esto a futuras movilizaciones de las distintas plataformas. No sé en qué lugar se va a quedar con esta nueva ley de seguridad ciudadana que denominan de esta manera. Sí, con la ley Mordaza, que decimos. Eso es. Pues bueno, lo que pretenden está claro. O sea, estamos volviendo, estamos a una involución cada vez más autoritaria y donde está claro que no gusta que la gente proteste, pero es que en esta situación a la que están llevando a miles y miles de personas, no sé cómo pretende que no se proteste, ¿no? Y que no, bueno, como ha pasado ahora en Gamonal y en todos estos sitios, es que, o sea, los vecinos y vecinas ya, pues al final, y la gente en paro, la gente que le están recortando en sanidad, que le están recortando en educación, que le están recortando en un montón de sitios, si lo que pretenden es que la gente no se movilice, pues van a tener que poner muchas multas. Desde luego, yo creo, o van a intentar sacarse mucho dinero de multas y van a tener que ampliar las cárceles, aunque sea provisionalmente, ¿no? Pero desde luego yo creo que esto es imparable, o sea, lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer, no leyes mordaza, sino precisamente el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la sanidad, no recortarlo, sino potenciarlo, ¿no? Porque la gente, a ver si se imagina que está sin trabajo por ganas o que no puede pagar la hipoteca por ganas, ¿no? Pues bueno, pues la mayoría amplísima de las personas es que no pueden. Entonces, evidentemente tienen que vivir, no van a andar solamente viviendo de los bancos de alimentos o buscando en los contenedores. Esto es injusto, inhumano y además yo creo que es un crimen. Eso sí que es terrorismo. Ángel, bueno, antes de darle fin a esta entrevista, una última pregunta que a nuestro parecer es una pregunta muy importante. Cuando alguien se encuentra en riesgo de ser desahuciado, ¿a dónde se debe de dirigir? Perdón. Sí, bueno, hay varios. Nosotros somos de las plataformas de personas afectadas por las hipotecas, de las PAS que decimos, o Stop Desahucios. Se puede dirigir, tenemos una página oficial de Navarra que se llama pahnavarra.org y ahí puede ver, en donde pone contactos, ahí puede ver todas las plataformas que existen en Navarra, pero en concreto en Berriozar, y ya que estamos hablando para Berriozar, nos juntamos los lunes a partir de las 6:30, de 6:30 a 7:30 hacemos acogidas para gente nueva que viene con las escrituras de hipoteca y viene con el último recibo, y luego a las 7:30, de 7:30 en adelante hasta las 9 tenemos asamblea, porque nosotros funcionamos siempre en asamblea, pues de unas 40, 50 personas, y allí pues hablamos de acogidas, de acompañamientos a la justicia gratuita o acompañamientos a la oficina de mediación hipotecaria o acompañamientos a los juzgados o yo qué sé, ¿no? O acompañamientos a bancos para negociar con ellos. Entonces, entre nosotros lo que hacemos es colaborar entre todos, personas afectadas y personas voluntarias, estamos colaborando. Entonces pueden ir los lunes de 6:30 a 7:30, o de 6:30 en adelante, pueden ir al ayuntamiento, al Kulturgune, donde el ayuntamiento de Berriozar, que nos juntamos allí, en frente de la policía municipal, pues allí nos juntamos. Todos los lunes, a partir de las 6:30, allí estamos, para lo que necesiten. Y bueno, aunque sea para consejos o para lo que sean. Evidentemente nosotros siempre respetamos la voluntad de las personas afectadas. Nosotros nunca imponemos nada ni queremos que nos hagan caso, solamente pues intentamos asesorar y luego ellos son los que deciden, y ellas. Ángel Laje, no nos queda tiempo, se nos echa el tiempo encima, tenemos que seguir con el informativo Berrión Albisteak. Nada más que agradecerte que nos hayas dedicado estos minutos de tu tiempo y bueno, agradecerte también desde aquí la labor que hacéis desde la plataforma. Eskerrik asko, un placer haber hablado contigo. Vale, mille esker zuei, y bueno, pues muchas gracias y por vuestra colaboración también y por la colaboración del ayuntamiento, que nos deja sus locales, y por la colaboración de la ciudadanía, que nos está apoyando continuamente y gracias a ellos es como funciona esto bien. Venga, muchas gracias. Es que recaso, Ángel. Vale, agur.